Somos cultura. Somos cultura. Este jueves 6 de diciembre se llevará a cabo el sexto encuentro de articulación feminista en Venezuela en el piso 1 de la Torre Phelps, ubicada entre las esquinas de Ibarras a Veroes en la avenida Urdaneta de Caracas. Están todas invitadas. Síguenos en Twitter, arroba albaciudad, albaciudad, albaciudad. Son las 12:05. La Galería de Arte Nacional recibirá este viernes 6 de diciembre la tercera edición en la Noche de los Museos. Este evento tomará lugar en las salas expositivas y espacios abiertos a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El evento tendrá también la temática de los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición, capítulo conservación. Asimismo, las y los asistentes podrán disfrutar de ponencias y conciertos de jazz, blues y electrónica. También de demostraciones de arte, diseño, performance, danza, desfile de modas y espacios para la gastronomía. Están todas y todos invitados a la tercera edición de la Noche de los Museos este viernes 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Galería de Arte Nacional ubicada en Bellas Artes. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Twix del Día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro destacó que hace 229 años nace o nació la heroína Barbarita de la Torre, digna representante de la mujer patriota quien con su liderazgo luchó por liberar a la patria del yugo español. La amazona trujillense sigue con su voz de mando guiando las nuevas batallas, señaló el presidente Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Son las 12:07. El jefe de Estado Nicolás Maduro señaló que la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, ha fracasado al mismo tiempo que rechazó el discurso del presidente de Colombia, Iván Duque, contra Venezuela. Hay algunas oligarquías que sueñan con meterse en Venezuela. Hoy en Bogotá hubo una reunión de fantoches, el imbécil de Iván Duque que tiene encendido ese país, que nadie lo quiere, 80% de rechazo, instaló una reunión llamada del TIAR. Y a esta hora les puedo decir, ha fracasado la reunión del TIAR. Con Venezuela no se mete nadie. Ha sido una reunión de fantoches, de payaso. No han podido con Venezuela. Y con el TIAR, ni sin el TIAR, no podrán con Venezuela. No podrán. Repudio y rechazo. El discurso de Iván Duque, ya lo he denunciado, oído, ya ha denunciado Iván Duque. En septiembre pretendió varios falsos positivos. Se lo denunciamos y se lo desenmascaramos. Y yo movilicé la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y garantizamos la seguridad, la paz y la soberanía de Venezuela en toda la frontera con Colombia. Ahora él quiere desviar la atención de la inmensa crisis política, económica y social. El pueblo de Colombia tiene 13 días alzado y mañana 4 de diciembre va todo el pueblo de Colombia a una huelga nacional contra Iván Duque y él quiere desviar la atención hacia Venezuela. El día de ayer, martes 3 de diciembre, en Bogotá, Colombia, países pertenecientes al TIAR aprobaron una resolución de activación de medidas sancionatorias y económicas contra funcionarios del gobierno venezolano. Así lo denunció el canciller de la República, Jorge Arriaza. En este sentido, el presidente de Colombia, Iván Duque, durante la reunión del TIAR, llamó a una articulación de naciones para aplicar las sanciones contra Venezuela. Somos periodismo. Somos cultura. Durante su participación en la 25ª conferencia de la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre la Emergencia Climática, que se desarrolla en Madrid, España, el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, instó a los gobiernos europeos a no respaldar a Juan Guaidó como presidente encargado y renunciar a los intentos por derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. En ese sentido, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, enumeró los robos hechos por Juan Guaidó al Estado venezolano. Se robaron 1.000 millones de dólares, Citgo. Se robaron una empresa de 3.000 millones de dólares, Monómeros, que es una empresa venezolana que está situada en nuestra hermana República de Colombia. Y ya de las mismas filas del señor Guaidó empiezan a aparecer las pruebas de que esa empresa de 3.000 millones de dólares fue utilizada para extraer recursos y repartir dinero entre los conmilitones del señor Juan Guaidó. No lo digo yo, lo dice el enviado de Juan Guaidó a Colombia, el señor Calderón Berti. Autoridades colombianas me alertaron del mal manejo de recursos, prostitutas y licor y facturación ficticia, otra vez con el argumento de la ayuda humanitaria. Algo que significa tanto para la comunidad internacional, que significa tanto para la humanidad, que es la posibilidad de proporcionar ayuda a aquel que en algún momento lo está necesitando, fue utilizado para agredir militarmente a Venezuela el 23 de febrero y fue utilizado para robarse todo el dinero de la empresa Monómeros, todo el dinero de la empresa Citgo. Y no lo digo yo, lo dice el señor Humberto Calderón Berti, que fue destituido por el señor Juan Guaidó. Destituido de un cargo inexistente, pero destituido al fin. A pesar de que han tratado otra vez de cubrir con eufemismo lo que tenía que terminar mal, porque mal comenzó, la verdad es que empieza a abandonar las ratas del barco y empieza a hacer aguas ese tinglado absurdo que significó la autounción o la unción por parte de la administración de Donald Trump del señor Juan Guaidó. Aquí tenemos al señor Calderón Berti hablando de prostitutas, de facturaciones ficticias, y dice que él envió ese informe con graves acusaciones al señor Juan Guaidó y al señor Leopoldo López, que es quien realmente dirige como a los hilos de una marioneta a Juan Guaidó, y dice Calderón Berti que él envió el informe señalando que se estaba utilizando el dinero para la ayuda humanitaria o para la supuesta ayuda humanitaria para pagar prostitutas, para pagar licor, y todavía falta mucho más por aparecer. Países del Alba. Sin acuerdos, llegó el primer acercamiento entre los miembros del Comité del Paro Nacional y el gobierno de Iván Duque en Colombia. Mientras tanto, el pueblo colombiano se mantiene movilizado en las calles del país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Se realizó el encuentro entre los integrantes del Comité del Paro y voceros del gobierno. No se pudo llegar a algún acuerdo porque el gobierno, uno, exigía para un diálogo más certero desmontar las marchas y el paro que está programado para mañana. Los delegados del Comité del Paro les dijeron que eso era imposible, que iban a seguir en marcha con la propuesta o la idea de mañana de marchar masivamente y en todas las capitales y en toda Colombia. También le exigieron por parte de los integrantes del Comité del Paro al gobierno que necesitaban una posibilidad de réplica en la televisión nacional para que ellos le explicaran a Colombia cuáles eran las exigencias que le estaban haciendo a este gobierno y por qué del paro, a lo que no hubo respuesta por parte de los dos voceros del gobierno. Lo otro que exigieron los integrantes del paro es que no se les sume a otros diálogos que está llevando a cabo el gobierno en lo que ha denominado el diálogo nacional, que esto incluye empresarios y otros sectores de el conglomerado empresarial que no están haciendo o que no llevan, no realizan un paro. Ellos están exigiendo un diálogo directo y exclusivo, si se quiere, con el gobierno nacional. Todas estas, digamos, peticiones fueron escuchadas por los voceros que llevarán estas peticiones, incluidas las 13 que ya habían presentado inicialmente al presidente Iván Duque, para que sean escuchadas y sean, digamos, debatidas entre el gobierno. Mientras tanto, se sigue con la idea del paro de mañana a nivel nacional y se convocó una nueva reunión para el próximo jueves. Mientras tanto, se ha conocido también por redes sociales una convocatoria grande que a nivel nacional se ha hecho para que mañana haya un paro nacional generalizado. Cultura al día. Cultura al día. ...12:15 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.